Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. A menudo vamos por la vida en piloto automático, como si viviéramos cada día por inercia, de casa al trabajo y del trabajo a casa para prolongar el ritual de maratonear series o perdernos en las redes sociales. Sí, para ver el enésimo retardado diciendo, cuando sea un revoludo no diré nada pero habrá señales. O esos que ponen una supuesta conversación de WhatsApp donde una mujer dice que lo quiere conocer, el tipo responde que es casado. Entonces la chica le manda una foto de cuerpo entero y el pajero de turno responde, encantado, soy Juan Carlos Casado. Me tienes la pija rota. Sí, totalmente, pero no iba a detenerme allí. Muchas veces culpamos a los demás por nuestras propias fallas o las consecuencias. Y sí, o me va a decir que si el de la canchita de Papi Fútbol me cambia los horarios todo el tiempo después de haber acordado un abono mensual es mi culpa. No, pero probablemente estás eligiendo ponerte en esa situación para que alguien con poca responsabilidad y respeto por el tiempo ajeno te arrastre en su desorganización. Muchas veces nos enojamos con los demás en lugar de preguntarnos ¿qué hacemos para abrir esa puerta y permitirlo? Ah, qué bien. Ahora resulta que cruzarme con idiotas es culpa mía. No te apresures. Una cosa no excluye la otra. Los idiotas están por doquier, pero nadie te obliga a prolongar el contacto con ellos. Y también hay algo que se llama karma. Ah, sí, el protagonista de South Park, Eric Cartman. No precisamente. Hoy te quiero presentar una gran serie de culto que aborda esta premisa con una mirada mordaz, ingeniosa y sobre todo con la cuota perfecta de humor. My Name is Earl. ¿Recuerdan al tipo que siempre hace cosas malas y luego se pregunta por qué su vida da asco? Bueno, ese era yo. Siempre que me pasaba algo bueno, algo malo me esperaba a la vuelta de la esquina. Karma. Fue cuando entendí que tenía que cambiar. E hice una lista con todo lo malo que había hecho. Y uno por uno voy a corregir todos mis errores. Solo quiero ser una mejor persona. Mi nombre es Earl. Mi nombre es Earl. Es una comedia televisiva que contó con 4 temporadas y un total de 96 episodios. Greg García, su creador, se inspiró en una mezcla de experiencias personales y reflexiones filosóficas. El recuerdo más inmediato fue el de su padrastro llamado Earl, quien conoció y se casó con una mujer que estaba embarazada de otro hombre, precisamente la madre de Greg. Con el tiempo, ella tuvo un segundo hijo con un hombre afroamericano. Mamá, te presento a mi novia. Pero eso no es todo. Earl tuvo un pasado lleno de infidelidades, mentiras y actividades cuestionables. Y en algún momento, tuvo una transformación. Esto es asombroso, asombroso. ¿Se convertía en hack? No. ¿Hacía un retiro espiritual? ¿Jugaba que era la mina de come, reza, ama y se rapaba el cabello para dárselas de iluminado espiritual? No, tampoco. Ah, ya sé. ¿Mutaba de partido político y militancia para seguir prendido de la teta estatal? ¡Parásitos! No. Pero comenzó a intentar llevar una vida mejor. Y ese fue precisamente el punto de partida. Greg García estaba reflexionando acerca de cómo el karma influye en la vida de las personas comunes. Cada pensamiento se concatenó con el siguiente y aquella meditación se transformó en una premisa concreta. ¿Qué pasaría si un hombre imperfecto tomara el karma como una guía para rehacer su vida? De esta manera logró fusionar la inspiración filosófica con su propia experiencia personal. Así nació Earl Hickey. Cosechas lo que siembras. Y es así como trato de vivir. Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Y si haces el mal, se te devuelve. Es el karma. Karma. Ahí estaba. El secreto de la vida desde los labios de Carson Daly a mis oídos llenos de morfina. Pero todavía faltaba definir el elenco. ¿Y cómo lo seleccionaron? García era admirador del trabajo de Jason Lee por sus apariciones en las películas de Kevin Smith como Mallrats y Chasing Amy. Sentía que el carisma natural, el tono sarcástico y la habilidad de Lee para el humor podían encajar perfecto con la idea que tenía para el rol de Earl. De hecho, desde el mismo guión del episodio piloto el personaje fue escrito con él en mente. Lo veía con la profundidad emocional necesaria para que el público conectara. Pero había un problema. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. No precisamente. Jason Lee no estaba interesado en hacer televisión porque quería enfocarse en el cine. Por eso rechazó la oferta dos veces sin siquiera leer el guión, pero accedió tras la insistencia de su agente. ¡Esto es buenísimo, hermano! Una vez interiorizado, se reunió con García, quien le explicó el contexto y destacó que Earl sería un hombre intentando corregir sus errores pasados. La incorporación de Ethan Suplee terminó por inclinar la balanza. ¿Por qué? Porque él y Jason ya se conocían por haber trabajado juntos en las películas de Kevin Smith, y además eran amigos. Este vínculo les permitió llevar gran fluidez y mucha improvisación a las escenas, a la vez que enriquecía a sus personajes. De hecho, el propio Suplee comentó que el rol de Randy, el hermano torpe y buenazo de Earl, le permitía exagerar ciertos rasgos de su propia personalidad. Ese es Randy, el mejor hermano que cualquiera podría pedir. Originalmente Randy debía ser más agresivo, pero él decidió interpretarlo como alguien tonto e ingenuo con una devoción infantil por su hermano. Ya que seré más grande en unos días, quiero que ahora me llames por mi nombre completo, Randolph. Nombre es Randall. ¿Ah, sí? ¿Ese es un nombre de verdad? Porque Randolph es un nombre que ya había escuchado, como Randolph Hitler. Greg García quedó impresionado por cómo cambió el tono de algunas líneas para convertirlas en hilarantes y conmovedoras. Oye, ¿nunca te preocupa olvidar cómo caminar? Jason Lee, además de actor, fue campeón nacional de skateboarding y el primero en tener su propia línea de zapatillas. Un día llegó al set de filmación con aspecto desalineado. Además, se había dejado crecer el bigote. A García le gustó y decidió incorporarlo al personaje porque sintió que encajaba perfecto con un ciudadano de Camden County. ¿De dónde? Camden, que es donde transcurre la historia. En una entrevista en el show de Jay Leno, Jason Lee bromeó al decir que era el bigote el que prácticamente actuaba solo. Y tanto se involucró con la serie que terminó convertido en productor para 83 episodios. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. Roy, I'm gonna make you my joy, boy. Otro de los personajes principales es el de Joy, la esposa de Earl, cuando comienza la serie. Hace 6 años estaba bebiendo cuando conocí a este bumbón. ¡Qué lindos pechos, Peggy! No se llamaba Peggy. Me llamo Joy. ¡Qué lindos pechos, Joy! Me invitó muchos tragos y esa noche me llevó a Las Vegas. La encargada de dar vida a este particular personaje fue Jamie Presley. En la audición tenía que hacer una escena donde golpeaba a Earl en la cabeza y le gritaba ¿quién es la zorra? Para referirse al personaje de Catalina. ¡Ow! ¡Damn, girl! ¿Have you lost your mind? ¡Who's the whore? El golpe y la actuación fue tan natural que Greg quedó impresionado. ¡Ay! ¡Fue increíble! Aquí la versión doblada. ¡Ay! ¡Demonios! ¿Estás demente? ¿Quién es la zorra? Al igual que García, ella también basó el personaje en sus propias experiencias. Le gustaba Joy porque le recordaba a su abuela, una mujer picante, sin filtro, con un carácter bravo y un amor incondicional por su familia. Además, su abuelo se llamaba Earl y también eran muy cercanos. ¿Qué problema con los del censo? ¿No tenían otros nombres para ponerles? Lo que le llamó la atención fue la premisa de la serie, además de la posibilidad de mostrar su rango cómico sin necesidad de hacer escenas subidas de tono. Las mentiras no separan a las personas, sino que las sepan. No abras la boca, Earl. También tenemos a Eddie Stipples. Él ya era medianamente conocido en los Estados Unidos por su papel de Rubberman Man, el hombre de la banda elástica, una serie de comerciales donde bailaba con ritmo funky y entregaba elementos de oficina. Este personaje le dio visibilidad y Greg García quedó impresionado por su energía. Él es Darnell. Siempre nos regala platos con cosas que no puede poner legalmente en los cangrejos. Por ello lo convocó con la idea de darle el papel de Darnell, un ser relajado pero carismático. También conocido como Hombre Cangrejo o Cangrejo, dependiendo del doblaje. ¡Hola, Earl! ¡Hola, Hombre Cangrejo! A Eddie le gustó la idea del contraste con la intensidad de Joy, quien sería su pareja en la serie. Además, podría explorar un lado más sutil de la actuación, muy lejos de la faceta exhibida como Rubber Band Man. En 2004, sobrevivió al tsunami asiático en Tailandia, justo antes de incorporarse a la serie. Esto le dio una nueva perspectiva sobre la vida y su carrera, haciéndolo más agradecido por la oportunidad. También trabajó con la Cruz Roja y Office Max para recaudar fondos para las víctimas del tsunami. Y cerramos el elenco principal con el personaje de Catalina, personificado por Nadine Velázquez. Cada vez que aparece me corta el aliento. Es muy sugestiva y el papel que hace me gusta. Nadine es de ascendencia puertorriqueña. A los 16 años dejó la escuela y trabajó como camarera mientras iniciaba una carrera como modelo. Con las ganancias, se financió un título en marketing, pero descubrió que le apasionaba la actuación. Se mudó a Los Ángeles en 2003 para perseguir su sueño. Quise ser una actriz desde pequeña y nunca lo hice. So empecé a trabajar para un agente. Estaba en Hollywood y él me dice, ¿tú quieres ser actriz, no? Y le dije, sí. Él dijo, pues, estamos aquí en Los Ángeles porque no lo tratas aquí. Había tenido un par de pequeñas apariciones hasta que recibió dos ofertas. Un papel en Prison Break y el rol de Catalina Aruca en My Name is Earl. Lo que me puso en la mapa en la industria y entre la comunidad fue My Name is Earl. Y me quedé ahí 4 años. Haciendo una comedia. Qué bueno que aceptó, porque la serie está buena, pero con ella en pantalla, mucho mejor. ¡Qué hembra! Catalina, ¿cada cuándo cambias los cobertores? No sé, apenas llevo aquí 1 año. Hace muchos años me mudé cerca de la oficina para no tener que viajar 1 hora y media tanto a la ida como a la vuelta. Era una época donde no la estaba pasando bien y sabía que aquella situación era producto de mis malas decisiones. ¿Cómo cuáles? No voy a profundizar en el tema, pero había adquirido el hábito de salir a emborracharme. Necesitaba anestesiarme para olvidar la tortura que era estar conmigo y mis pensamientos. Los días hábiles no sufría tanto porque estaba ocupado con el trabajo y llegaba cansado a casa, pero los fines de semana y feriados se me hacían tediosos. Una noche venía caminando en zigzag por la vereda. Parecía un flipper, iba de la pared a los árboles y de vuelta. Estaba tan borracho que no podía hacer el 4 ni con los dedos. Para que te des una idea del estado etílico que llevaba, ¿viste cuando movés la cabeza a un lado y la imagen tarda unos segundos en acomodarse? Bueno, en mi caso me tomaba entre 3 y 5 segundos. ¡Borracho infeliz! Ya había pasado un rato después de la medianoche y regresaba a casa. En la esquina, un imbécil con una camioneta negra dobló muy pegado el cordón, a toda velocidad y me peinó el flequillo. Me pasó tan cerca que se me pasó el pedo en el acto. ¡Madre mía! ¡Mensaje! ¡Es un mensaje! En ese momento, sentí que si me hubiera llevado puesto, mis seres queridos nunca se habrían enterado de cuánto los amaba y me sentí orgulloso de ellos. Entonces, me propuse ponerlo en palabras y demostrarlo a diario con actos. Quiero ser mejor cada día. Ah, bueno, ¿y cuándo empieza? Casi muero porque me pasó algo bueno que no me merecía. Eso del karma me va a matar si no compenso todo lo de esa lista. Una tarde, a mediados de 2006, estaba en casa de un familiar de visita. Cuando sonó el teléfono, se olvidó de todo, como solía ocurrir, y me dejó solo en el living. Me puse a cambiar de canal para ver si encontraba algo para pasar el rato. Yo no tenía celular y tampoco había llevado un libro como para aguantar la eternidad de la llamada. ¿Era algo importante? Y este familiar hablaba por teléfono unas 3 o 4 veces al día con la amiga que vivía enfrente. ¿Qué diantres podía ser tan importante y urgente? Pero no importaba cuándo llegaras porque siempre estaban al teléfono. Ah, ahora entiendo un poco de dónde le viene el odio al bendito aparato. Eso, y que padecía en un call center para empleados tilingos, prepotentes y semi-analfabetos que decían ¡men! ¡Escalar! Y mi tío es el gerente de marketing y te va a hacer echar. Antes de aprender a hacer el cero con un vaso. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Pero no es lo importante. Por aquellos días estaba de moda Lost. En la oficina todos estaban enloquecidos y pendientes de cada episodio. Teníamos un compañero que conseguía las temporadas completas en DVD. Y hasta habían armado una lista de espera para que quien terminaba los capítulos se los pasara a otro y así mantener la cadena. ¿Quién fue el retrasado mental que pensó en todo esto? Me acuerdo que me miraban como si fuera un extraterrestre. ¿Cómo puede ser que no hayas visto Lost? ¡La miran todos! No participo en actividades de grupo, no canto la canción de cumpleaños. ¿Justo a ustedes le vienen con ese planteo? Sí, totalmente. Pero esa tarde, cambiando de canal, vi la publicidad de Me llamo Earl. El afiche de presentación con la cara del protagonista me pareció simpático. Igualmente no la vi. Ah, bueno, toda esta introducción para nada. Avíseme cuando diga algo interesante. O eso viene en el próximo episodio. No. Pasaron los años y me olvidé por completo. Pero este 2025 había terminado las temporadas de las series que me gustaban y estaba buscando alguna comedia con episodios de 25 o 30 minutos para ver antes de ir a dormir. Comencé a buscar en el sitio que suelo visitar. Pasé una por una las 30 páginas del género. poco y nada que me llamaran la atención. Mucho humor de drogas, costumbrismo actual y sinopsis que no me atraían en lo más mínimo. Todo es basofia, he visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Ya estaba decidido a volver a ver algo repetido, cuando el afiche de Mi nombre es Earl me saludó desde la pantalla. Hola, ¿cómo te va? Ahí recordé que siempre me había despertado curiosidad, pero nunca le había dado una oportunidad. Me imagino que buscó un tráiler o una sinopsis, ¿verdad? No, para nada. Quería sorprenderme, para bien o para mal. Así que busqué el primer episodio y me dejé llevar. Mi vida da asco, y es porque he sido una mala persona. Espero que si hago cosas buenas, así tal vez las cosas buenas también me van a pasar a mí. Hola, soy Keiko desde Maíz España y me llamo él. Me parece, la verdad, es que una serie tremenda donde se equilibra el karma con la diversión, con el fatalismo y con lo absurdo. Sobre todo eso, lo absurdo. De cómo una persona puede hacer el mal toda su vida y a la hora de querer hacer el bien o recompensar todo el mal que ha hecho en su vida, por muchas listas que se haga, nunca lo va a lograr. Pero va a hacer que todo su alrededor sí se compense porque lo hace un mejor sitio para vivir. La verdad es que hay episodios en los que podemos ver lo que digo, un absurdo total, y hay otros que te hacen pensar mucho, mucho, muchísimo en lo que es la serie y lo que trasciende detrás de ella. El actor principal lo conocí yo en una película que se llamaba Mallrats, que hacía de un vago tremendísimo que vivía en el sótano de sus padres, y parece que es la concatenación de o lo que lo seguido a esto. La verdad es que es un personaje que te ríes un montón, se ve que es lo que de los Estados Unidos, de caravanas, de lo más profundo del paletismo, de todo esto, pero de lo que llaman ellos mucho basura blanca. Pero en el fondo se puede ver muchas cosas buenas de él, y su contrapunto, que es su mujer, que es el mismo demonio, porque es un demonio, y luego el hombre cangrejo, que es un personaje que me encanta. Quisiera decir algún episodio que me gustara mucho, pero es que no puedo. Hay episodios en los que me he reído muchísimo, y hay episodios en que, por ejemplo, la temporada en la de la cárcel me parece para mí es la parte más aburrida de la serie, pero hay episodios brutales como el episodio de los fuegos artificiales, de cómo roban a la policía una y otra vez, me parece brutal, o cuando acaba en ese mismo episodio que acaban con un coche de, me parece que es de choque, andando por la carretera. Ahí se ve la delincuencia que hay, tanto en la pobreza como en la riqueza, en la parte de la ley y en la parte de la delincuencia, porque la ley también tiene lo suyo. Y de que cómo, aún así, aunque tenga una lista, también los que a algunas personas con las que trata le deben algo a él. Se ve una forma entrevelada así de que al final ellos consiguen tanto como él consigue de ellos. Y la verdad es que para mí es un pedazo de serie que se merece todos los elogios. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, Alito, por dejarme participar. Un abrazo y hasta otro día. ¡Qué grande eres, Keiko! Aprovechamos para enviarle un muy feliz cumpleaños a nuestro querido Jesús Alejandro Minayo López, también conocido como Keiko, un muy querido amigo que vive en Guadarrama, Madrid, y no solo eso, es un talentoso dibujante que te recomiendo seguir en las redes para poder apreciar sus obras. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Muchas felicidades, Keiko. Alerta, alerta. Puede que de aquí en más escuches algún spoiler. Si no la viste aún, ¿qué esperás? Hacete un favor y búscala. Si seguís escuchando, es bajo tu responsabilidad. El que avisa no es traidor. No, señor. Es avisador. Ay, Dios. Me llamo Earl, me encantó desde la primera escena. Me pareció genial y me llevó a replantear algunas cosas que hice a lo largo de mi vida, de las cuales no estoy para nada orgulloso. ¿También hizo una lista? No. Pero sé que todos tenemos basura bajo la alfombra. Una de las cosas que sentí que rimaba conmigo fue el personaje de Kenny. ¿El gay? Sí, aunque yo no era de los que hacían bullying en la primaria. Pero siempre había algún que otro chiste que le hacías a tus compañeros, o ellos hacia vos. y por lo general intentabas burlarte de otro para evitar que la atención se centrara sobre tu persona. Estaba en séptimo grado, en la época que algunos comienzan a experimentar el cambio hormonal. ¿Usted no? No, a mí me llegó más tarde. Soy inmaduro hasta para eso. En esos días mis compañeros organizaban bailes con las chicas del colegio que estaba a la vuelta. Y algunos ya empezaban a salir con ellas. ¿Y usted? No, yo siempre tímido, buscaba cualquier excusa para evitar ir. Hasta llegaba a decir que mis padres no me daban permiso. Eso viene de un terrible cagón. ¿Y cómo pretendía conseguir novia si no iba y se relacionaba? ¿Y quién te dijo que quería novia? En ese momento mi héroe era Sledgehammer. Soñaba con ser detective cuando fuera grande. Así podía ocultarme en la violencia y evitar la humillación del desprecio femenino. Pero por suerte el tiempo puso las cosas en su lugar. ¿Maduró y aprendió la lección? No. Alcancé a desarrollar grandes índices en cortes de rostro, rechazos y el mantra "Te quiero como amigo". Pero teníamos un compañero que era algo delicado. Ah, el típico fan de Roxette. ¡Chuavichito! Algo así. Hay que recordar que en 1988 la sociedad se movía y pensaba diferente. Así que solíamos llamarlo por su nombre, pero en versión femenina. Al igual que todos los apodos que le poníamos. Ah, pero qué valientes. No, por eso te digo. Estuvo mal, y ahora lo entiendo. Pero no lo hacíamos con el afán de lastimarlo, sino de reírnos, sin tomar conciencia del daño que le estábamos ocasionando. Pero hubo un día en el que este chico se levantó con el pie izquierdo y de la nada comenzó a gritar que yo era un infantil porque coleccionaba figuritas de Transformers, leía historietas y me hacía muñequitos de papel. Espere, ¿cómo es eso? ¿Muñequitos de papel? Sí, algunos de mis compañeros tenían los de Lucha Fuerte, que era un programa de lucha con personajes pintorescos. En casa las cosas estaban ajustadas, así que no me los podían comprar. Entonces yo los dibujaba en papel, los recortaba y jugaba con ellos. Persona que realmente hace algo útil en la vida. A este chico y a otros compañeros les regalé algunos personajes. Ese día no solo gritó ridiculizándome delante de todos, sino que agarró el muñequito que le había regalado y lo rompió delante de mí. ¿Quieres morir o qué? ¿Por qué hombres como tú provocan a hombres como yo? ¿Y usted qué hizo? ¿Intentó razonar y poner en palabras la situación? Por supuesto. Dije, cáspita, el amanerado me está avergonzando delante de todos mis compañeros y de Yapa ha roto el muñequito que tanto me costó dibujar y pintar. Educadamente, he de suplicarle que deponga su actitud porque no quisiera exacerbar mi temperamento con alguna acción alimentada por el ofuscamiento. Entiendo, le dio la charla con los puños, ¿verdad? Y sí. ¿Y se arrepiente? En realidad me arrepiento de haberme burlado con periodicidad. De los sopapos que le di no, porque si boconeás tenés que tener resto para plantarte. Pero tampoco estuvo bien. ¿Y qué lección aprendió? Bueno, poco después de aquella noche con la camioneta, comencé a replantearme un montón de conductas. Y decidí que quería disculparme. Ah, ¿como él? Ay, no lo sé, lo busco, hago algo bueno por él y lo tacho de la lista. Sí, pero no logré encontrarlo en las redes sociales y no sé qué caso tendría hacerlo después de más de 30 años. ¿Así de fácil? ¿Y ya está? No, para nada. Hace unos años colaboré con una columna para un programa que mezclaba diversas ramas artísticas. ¿De qué era la columna? ¿Griega? ¿Romana? Che, boludo. No, era variada. Podía ser humorística o con alguna disertación. Pero cuando el conductor me comentó que su hijo adolescente y sus amigos se divertían al escucharla, decidí hacer una reflexión sobre mis errores con el tema de las burlas en el colegio. Tal vez no logre comunicarme nunca con aquel compañero, pero sí quiero y trato de enseñarles a los hijos de mis amigos a través de mis propias experiencias. Yo ya hice mi camino con aciertos y errores y aprendí la lección, pero quiero compartir este aprendizaje para que quienes vengan detrás eviten continuar con aquellos patrones erróneos. ¿Y lo escuchan atentamente? ¿O le dicen que se vaya a lavar el karma? Jason Lee contó que en un Halloween un vecino suyo fue a la casa vestido como Earl. Como en esa época aún estaban filmando, todavía conservaba el bigote y se tomaron una foto juntos. Pero lo curioso es que el asunto del bigote no le gustaba para nada. Por eso cada vez que terminaban de filmar una temporada se sentía aliviado. ¿Por qué? Porque sentía que lo hacía parecer un actor porno. ¿Sabés lo que es pornografía? ¿Cómo? Minas en bola, tipos garchando. La serie mantuvo un nivel bastante aceptable a lo largo de las 4 temporadas, pero no pudo conservar los niveles de audiencia que esperaban los directivos. Por eso nos quedamos sin ver el final que había imaginado Greg García. ¿Se sabe cuál era? Sí, que él no lograba completar la lista, pero descubría que sus acciones habían habían generado una cadena de bondad en los demás. Entonces, la rompía y caminaba hacia el atardecer. Finalmente, lograba alcanzar la paz, satisfecho por haber colaborado con mejorar el mundo. Hey, Crabman. Jason lamentó la cancelación porque había trabajado junto con Greg García en la idea y sentía que Earl aún tenía historias por contar. Como recuerdo, se quedó con una de las camisas que usaba. Algo bueno del frío es encontrar cosas en tus bolsillos que olvidaste que pusiste un año antes. Eddie Stipples, el cangrejo, conservó un delantal del Crab Shack, el bar donde trabajaba. Para él, Darnell vivirá en su cocina por siempre. Nadine Velázquez, por su parte, se encariñó tanto con Catalina que... ¿Y quién no? Yo también. Pero vos sos un pajero. Bueno, decía que se encariñó tanto con Catalina que cuando la serie fue cancelada decidió quedarse con uno de los delantales de mucama. Estoy muy emocionada también. Personificarla le había enseñado a reírse de todo. Ay, pobre, si está compungida me ofrezco para consolarla. Ah, bueno, te dicen el idiota. No, no, yo soy un galán consolador. Claro, porque te crees pistola pero sos un simple aparato. Con esto concluimos nuestra primera temporada de Earl. Estamos muy agradecidos con su acompañamiento. Anticipamos verlos el próximo otoño. Me llamo Earl tiene momentos increíbles, y si bien tiene una continuidad, podés ver los episodios salteados sin problemas. No es necesario maratonearla. Eso le gustó, ¿verdad? Sí, aunque no fue lo único. Porque no repite una fórmula hasta el cansancio. Siempre tiene una vuelta de tuerca para contar las historias, presentar a los personajes y hacer que mantenga la frescura. La banda sonora es excelente. Se lanzó un CD con una selección de temas y algunas apariciones destacadas del programa. En el librito que acompañaba el disco, había una carta que Earl había escrito para Randy. Querido Randy, sé que has sido un niño loco con mi lista y tratando de hacer cosas buenas y todo eso. Y quería agradecerte por estar a mi lado mientras intento conseguir una vida mejor haciendo cosas buenas para complacer el karma. No muchos dejarían una vida delictiva solo porque su hermano se lo pidiera. Y de verdad lo aprecio. He estado tratando de averiguar cómo podría agradecerle a Kenny, el gay, que me sugirió que te hiciera un CD de mezclas porque te gusta mucho la música. Cuando le dije que no teníamos reproductor de CD, me dio su despertador que sí lo tiene. Genial, ¿verdad? Puedes despertarte con un CD, la radio o un zumbido. No sé quién elegiría el zumbido, pero está ahí si lo quieres. En fin, pensé en el año que tuvimos y en algunas canciones que me recuerdan varias cosas locas que hicimos. Algunos temas me suenan en la cabeza a veces cuando caminamos. Hay un montón aquí. Este CD tiene mucho. Algo de Skinner, Jerry Reed, esa canción de rock que te gusta, que está en el B7 de la rocola Crab Shack. Incluso encontré una canción llamada Joy. Espero que te guste. Tu hermano, Earl. The Oscar goes to... Diego Kamikaze, por su interpretación de Earl. En lo personal, me gustó mucho más la actuación de Diego que la voz que le pusieron en el doblaje latino. Es verdad, se parece más al original. You know the kind of guy who does nothing but bad things and then wonders why his life sucks? Y hablando de Earl, ¿intentó hacer el breakdance como hace cuando bebe? No, él está a un nivel superlativo en esas escenas. Pero me gusta mucho el crecimiento que tienen todos a lo largo de los 96 episodios. Porque Earl comienza como un ladrón de poca monta, pero a través de su sendero de redención, termina robándote varias carcajadas y un espacio en el corazón. Igualmente Randy, Darnell, Catalina y algunos de los personajes secundarios. ¿A Joy no la cuenta? Joy me resulta completamente repelente. Lo cual habla muy bien de la interpretación de Jamie Presley. Porque también tiene momentos en los que demuestra que tiene corazón. Aunque usted no lo crea. Entre los personajes ocasionales tenemos a Nescobar, un afroamericano a quien Earl debe enseñarle el idioma para tachar un elemento de su lista. Una calle a la derecha y dos calles a la izquierda. ¿Ven? Y así se llega a donde vive Earl. ¿Quién me dice cómo llegar a donde vive Earl? ¿Qué tal Nescobar a Lop Lop? Las erecciones que duran más de 4 horas, aunque raras, necesitan mucha atención inmediata. Ver televisión de tarea no fue buena idea. Precisamente nos vamos a ir con un tema donde canta junto a la Camden County Band. ¿Cómo se titula? What Goes Around Comes Around, cuya traducción sería Lo que se siembra se recoge. Está subtitulado como El tema de Earl. Nos reencontramos en una semana para más. ¡Wow! Mira el tamaño de ese excremento de perro a un lado. Sí, Earl. Estamos cerca del Congreso. Algún político perdió el DNI. No lo toques. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Yo soy el bandido y tú el snowman. ¿Por qué tú siempre eres el bandido? Porque tengo bigote. Debes tener bigote para ser el bandido. Mi mamá podría ser el bandido. Juglaridades.